Superclásicos de la FM. Superclásico número 12. Seguimos con el conteo. Pues la canción que viene ahora, originalmente, esta canción era instrumental. Ya, en el proyecto que lo tenían, esta banda holandesa, era solamente un tema instrumental de su proyecto. Pero tomó tal fuerza que les tocó, no, oiga, esto está cogiendo mucho cuento, métanle, escríbanle una letrica, inviten a una cantante que la acompañe, y terminó siendo uno de los grandes éxitos del año 92. Aquí está, Too Limited, Get Ready for This. Y'all ready for this? You want to play out in this space, ready to take you around the way, so you're ready to dance. Mind your own gears, 'cause I am back, yeah, the microphone fits. Need to stay good, cool in the pit, ready, ready, ready for this. The vibe, I'm off the wall, I think I can. Get on stage with a mic in my hand, busting it loud to the crowd. The age 20, I'm from the south.

mando abrazos en estéreo y nos oímos en nuestro próximo conteo. Chao.